de los dos. Ahora faltas tú en mi corazón. No sabes qué cruel es vivir sin ti, viejo querido. Cómo te extraño. Querido, cómo te extraño.